Carola, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días para vos, para toda tu audiencia y para todo el equipo. Ahí está. Bueno, Carola, un gustazo tenerte en el programa, pero te diría, para seguir hablando de esta problemática que atraviesa Concordia, que en algunos casos mucha gente manifiesta que se ha agravado en este último tiempo. Contanos un poquito cómo lo estás analizando, Carola. Bueno, la verdad que yo recuerdo cada vez que he ido a tu programa, no hemos dejado de hablar de este tema sistemáticamente, y cada vez que iba al programa llevábamos un nuevo proyecto presentado. Nosotros llevamos más de 20 proyectos presentados en el Consejo Deliberante que ninguno ha tenido ningún tipo de respuesta. Solamente tuvimos reunión de un proyecto cuando se solicitó que se declare la emergencia en seguridad antes de culminar las sesiones ordinarias del año pasado. Tuvimos una reunión donde estuvo el jefe de los fiscales, estuvo el subjefe de policías, estuvo el comisario de la octava, que en ese momento había mucho problema en esa zona, no se dieron las condiciones para declarar la emergencia en seguridad, porque el argumento que ellos esgrimían era que la inseguridad había bajado, que los índices no estaban como para declarar la emergencia en seguridad. Nosotros, cuando solicitamos que se declare la emergencia en seguridad, era porque creíamos que algo teníamos que hacer con el problema de inseguridad, que venimos diciéndolo hace mucho tiempo, que el problema se va agravando cada vez más, ahora con un grado de violencia aún mayor por el terrible uso de arma de fuego que hay en manos de los delincuentes en la calle. Así que, no se declaró la emergencia en seguridad. Nosotros lo que pedíamos es que se hagan operativos conjuntos en diferentes zonas de la ciudad de Concordia. Ya no solo en la zona de la Costanera y el microcentro, sino en diferentes barrios, que justamente operativos conjuntos con las diferentes fuerzas de seguridad, porque uno de los argumentos es la ausencia de personal policial, que hay muy poco personal policial, hay 900 efectivos para todo el departamento de Concordia. Claro. Nosotros justamente creíamos que por eso se podría hacer un acuerdo con las diferentes fuerzas de seguridad, ya sea gendarmería, prefectura, policía federal, para organizar operativos conjuntos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Y eso se podría lograr, se podría abordar, justamente vos hiciste una mención con el mapa del delito, donde se identifiquen los puntos calientes del delito en la ciudad de Concordia y las diferentes modalidades. Seguro. Carola, aparte hay que decir que lo que se detectó también en lo que fue la marcha, por ahí las estadísticas no coinciden con el pedido, estas estadísticas que vos decís que dicen que habían manifestado de algunos sectores que había bajado o se mantenían, pero después vos ves a la gente y te manifiesta otra cosa, o por lo menos da la sensación de que la realidad es otra, ¿o no? Pablo, que hay una realidad. Detrás de las estadísticas hay personas, hay seres humanos. ¿Y por qué las estadísticas por ahí no reflejan la realidad? Nosotros no podemos declarar una emergencia en seguridad en base a estadísticas. Por ahí, porque hay una innumerable cantidad de personas, un porcentaje muy importante, que directamente no hace la denuncia. Ahí está. Mucha gente que no hace la denuncia, muchas veces porque son víctimas de la burocracia de nuestras instituciones, que van a hacer la denuncia y después, en el momento que hacen la denuncia, cuando tienen que ir a declarar, el delincuente ya está en la calle. Entonces es muy engorroso el proceso y por ahí es mucho lo que tiene que pasar ese ciudadano para ir a hacer la denuncia. Nosotros siempre recomendamos que se haga la denuncia, pero no podemos desconocer que hay mucha gente que no hace directamente la denuncia cuando es víctima de algún arrebato o de delitos menores que por ahí que no están haciendo la denuncia. Por eso la estadística no siempre refleja lo que sucede en la calle. No hace falta conocer las estadísticas para caminar dos cuadras y que todos diferentes ciudadanos están hablando de tema de inseguridad y que es el protagonista en la ciudad de Concordia. Aparte, esto que vos explicás ahí, claro, Carola, está bueno porque a veces se ve reflejado, no sé si es una lectura real también, pero a veces esto de que no hacen la denuncia y lo manifiestan son las redes sociales, que te demuestran de que hay un escenario complejo con este tema. Hay dos ámbitos. Uno son las redes sociales, que hoy la sociedad ha encontrado un espacio para canalizar sus problemas, sus reclamos, y otro es el día a día. Nosotros recorremos día a día los barrios de la ciudad de Concordia, y Pablo, te diría que junto a la economía, es uno de los temas que más le preocupa al ciudadano y al vecino, el tema de la inseguridad. que no está teniendo respuesta. Te pongo un ejemplo claro y palpable. Nosotros el año pasado nos reunimos con los vecinos de la zona de Villadela, con la Jefatura Departamental Concordia, con diferentes instituciones, y los vecinos nos decían que estaban realmente cansados del tema de la inseguridad en la ciudad, en la zona de Villadela. Nos reunimos con el comisario de Villadela, de la comisaría, y tienen un móvil y dos personas para patrullar Villadela. O sea que cuando tienen que patrullar la zona de Villadela, tienen que cerrar directamente la comisaría. La comisaría queda cerrada. Esa es la realidad que se está viviendo en la ciudad de Concordia. Y unos meses después, ahora vemos que hay un caso de uno de los vecinos que estuvo en la reunión, que les desvalijaron prácticamente la casa. Tenemos el mismo problema de la gente que va circulando por la zona del Puente Alvear y continuamente convive con hechos de inseguridad. Así que nosotros creemos que por lo menos hay que abordar el tema en la reunión del Consejo de Seguridad, que nosotros hicimos una presentación antes de que terminen las sesiones ordinarias, intimándolo al señor intendente a que convoque la reunión del Consejo de Seguridad, porque por normativa tiene que por lo menos reunirse una vez cada 3 meses y ya un año que el Consejo de Seguridad no se reúne. Ahí está. Bueno, esto ha tomado forma ya. ¿Se conoce el tema de lo que puede ser puntualmente la reunión esta del Consejo, que se ha pedido la televisación, desde que algunos sectores dicen que no sería necesario? Para mí estaría bueno que toda la gente pueda tener acceso a esto. ¿Ya podemos ir confirmando cuándo se hará, Carola? Pablo, yo la verdad que primero estoy un poco desilusionado, una desilusión más. La ministra Rosario Romero anunció que venía ayer jueves a participar de la reunión del Consejo de Seguridad. Nosotros estuvimos esperando la convocatoria y bueno, la verdad que muy contento con el anuncio de la ministra que iba a venir a la reunión del Consejo de Seguridad. No solo no fue convocado el Consejo de Seguridad, sino que tampoco vimos a la ministra Rosario Romero en la ciudad de Concordia. Nosotros creemos que de ninguna manera la ciudadanía puede quedar al margen de la participación del Consejo de Seguridad. Primero, no solo por su derecho a participar que democráticamente de espacios públicos y de este tipo de reuniones, sino que también, en esencia, en uno de los artículos de la ordenanza de la creación del Consejo de Seguridad, habla de la participación múltiple, del abordaje amplio del problema de la inseguridad con la participación de la ciudadanía. Nosotros entendemos que por este tema de la pandemia no se puede hacer reuniones presenciales, pero por lo menos nosotros creemos que la ciudadanía tiene derecho a escuchar a sus dirigentes políticos qué es lo que van a hacer en materia de seguridad. Por eso nosotros seguimos insistiendo, Pablo. Primero, hemos hecho presentaciones institucionales desde el ámbito que nos corresponde, como es el Consejo Deliberante. Citación fehaciente a la ministra Rosario Romero, porque queremos que nos cuente en qué está trabajando para prevenir y reprimir el delito en la ciudad de Concordia. Hemos hecho presentaciones informales, le hemos pedido al intendente y a diferentes dirigentes que la convocatoria de la ministra lo hemos hecho por los medios de comunicación y todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. La primera presentación la hicimos cuando pasó el caso de Mariela Kosten. Después siguió el caso de la docente Teresita Gali y ahora el caso de Lucas Coquet. Y en ninguno de los tres casos muy puntuales tuvimos una reunión con la ministra Rosario Romero para que nos informe un poquitito qué es lo que está trabajando en materia de seguridad. Ahí está. Aparte, lo bueno que tiene la reunión del Consejo es que la convocatoria es a todos los sectores, más allá de que está bueno la participación de la sociedad, la comunidad, está bueno porque aparece la justicia, la fuerza, bueno, el gobierno, el municipio. Eso es lo importante, por eso hay que alentar a que se junte el Consejo de Todas las instituciones que hacen a la seguridad de la ciudad de Concordia. Siempre participa prefectura, jefe de los fiscales, bueno, el señor intendente, el Consejo Deliberante, la Dirección de Seguridad. Es una reunión amplia y nosotros creemos que la participación, primero la convocatoria, creemos que se tiene que hacer la convocatoria porque esta situación no da para más. Segundo, que por normativa se tendría que haber hecho ya hace bastante tiempo. Y seguimos solicitando la reunión con la presencia de la ministra Rosario Romero. Nos enteramos que vino el jefe de policía de la provincia de Entre Ríos en una reunión muy chiquita donde estuvo con el jefe de los fiscales y con el jefe de la jefatura departamental Concordia. Y aparentemente ha estado en una reunión con el Ejecutivo, pero esa es la reunión que, la única presencia que hemos tenido. Y la ausencia notoria de la ministra Rosario Romero. Carola, cuando vos estabas hablando en una de las respuestas que me estabas dando anteriormente, hablaste de que la lectura que sacaron es el reclamo de la gente por la situación económica y la inseguridad. ¿Van de la mano totalmente o no? No siempre, a Pablo. Ver, a ver. Yo creo que no siempre. Por ahí criminalizar por una cuestión económica acá, yo quiero ser sincera y dura. El delincuente delinque porque es delincuente, más allá de que por ahí también hay una situación económica, pero no es 100%. La persona que es humilde y que por ahí no tiene trabajo sale a hacer una changa, no sale a matar personas. Sale a ganarse la vida como puede en la calle. No sale a arrebatar cartera ni a ponerle un arma en la cabeza a una persona para robarle el celular. Esa es la realidad, porque si no, por ahí terminamos justificando el delito por una situación económica. Si bien es real y por ahí no podemos desconocer que una parte sí, la situación económica incentiva el delito y lo profundiza, pero no necesariamente 100% la cuestión económica que estamos viviendo, este tema de inseguridad. Perfecto. Sí ha agravado y por ahí el hecho de enterarnos con la violencia, hay muchas causas, ¿no? Pero el tema de lo que nosotros vamos leyendo, sí hay una problemática con el tema del consumo, con el tema de las adicciones. Esto totalmente. ¿Sí? Totalmente. Nosotros hemos hecho un abordaje integral, un estudio en ese tema. El tema del primero es el tema de las adicciones, es un tema complejo. Segundo, el tema del uso de armas que hay circulando en la calle es otro tema. Por eso por ahí no ha habido una política realmente importante que disminuya el uso de armas, ya sea de fuego o otro tipo de armas, en la calle. Por ahí se ha hecho la famosa entrega de armas voluntaria, que el que entrega el arma es el ciudadano que tiene armas viejas en la casa y que están sin registrar y que no las puede seguir manteniendo para tenerla de forma legal. Ese es el ciudadano que va a entregar las armas. El delincuente no entrega las armas. Después el tema de las adicciones es un tema para tratar, es un tema complejo, por eso en su momento me parece que es importante abordarlo desde la problemática en sí. Y bueno, después tenés diferentes componentes. El tema de la impunidad es un componente importante. Yo creo que quienes tenemos responsabilidades institucionales, fundamentalmente los legisladores a nivel nacional, en algún momento va a haber que replantearse el endurecimiento, y lo digo sin ningún tipo de tapujo, de lo que son las leyes en materia penal. Sí, viste que es muy habitual escuchar, entran por una puerta, salen por la otra, estas cuestiones, mucha gente está pidiendo que se avance en estos temas. Carola, te pregunto, sé que estás ocupada, pero no quiero dejar la oportunidad de preguntarte. Cuando hablamos de todo lo que estás trabajando vos en el tema de la inseguridad, el mapa del delito, ¿analizaste por qué no se avanza con este tema o por qué no se avanzó con el tema de la declaración de emergencia? Sacaste una lectura. ¿Por qué te pregunto esto? Porque a nosotros nos llegan, che, es mala publicidad para Concordia. Y vos decís, che, bueno, pero si hay inseguridad, tendríamos que pensar por otro lado. ¿Analizaste por qué no se avanzó más con estos temas? Primero, yo creo que hay una ausencia total de decisión política de trabajar el tema. Mala publicidad para Concordia, y yo la verdad que prefiero una que se declare la emergencia en seguridad en la ciudad de Concordia y que tratemos de hacer algo para que nuestros ciudadanos no sufran la inseguridad diariamente. Y después se pueden seguir haciendo otro tipo de publicidad en la ciudad de Concordia. Por un lado, pensamos que declarar la emergencia en seguridad es mala publicidad para Concordia, pero por otro lado tenemos en la tapa de los diarios de diferentes ámbitos a un chico que le pegaron un puntazo en el corazón para robarle una bicicleta. Sí, sí, sí. Detrás de cada persona hay vidas y yo prefiero pensar en eso cuando declaré la emergencia en seguridad. Pablo, como lo he dicho siempre, todos los proyectos que nosotros hemos presentado desde el mapa del delito, presentamos justamente por el tema de las denuncias y que la gente se siente muy vulnerable a la hora de hacer denuncias y se siente muy sola, pedimos que la puesta en funcionamiento del Centro de Asistencia Gratuita a la Víctima tampoco fue acompañado. Todos proyectos que hemos presentado, más de 20 proyectos, esos proyectos han sido presentados con la grandeza y la generosidad para ser modificado el artículo que sea. Seguro, seguro. Para enriquecer la normativa con las visiones del oficialismo, de quien corresponda, nosotros lo hemos presentado con ese objetivo. Pero lo que nosotros creemos y creo que la comunidad está pidiendo es que lo que no podemos hacer es desentendernos de un problema que realmente está pegando muy fuerte en la ciudad de Concordia. Nosotros entendemos, cada vez que hicimos la normativa, lo hicimos justamente entendiendo que el tema de seguridad no es una competencia directa del municipio, Sí, es una sí. competencia directa de la provincia. Eso siempre lo hemos dejado claro. Lo que nosotros no podemos hacer es desentendernos del problema por falta de competencia, porque al ciudadano no le importa si es un tema provincial o es un tema local. El primer escalón de reclamo de los ciudadanos es el municipio Sí, y sí. es el Consejo Deliberante. En base a eso, nosotros hemos venido haciendo y hemos venido presentando diferentes proyectos que son perfectibles, que se pueden hacer modificaciones enteras de los artículos, ningún problema. Lo que nosotros creemos que no puede haber es ausencia de decisión política para ponernos de acuerdo y decir algo tenemos que hacer para darle respuesta a los ciudadanos. Ahí está, ¿eh? Carola, como siempre, te agradezco un montón la predisposición con el programa. Te agradezco mucho. Te mando un beso de acá de Mañanas del Sur y estamos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer enorme. Ahí está, ¿eh? Carola Lanner, concejal del bloque.